Seguimos en el aire acá de Enredando las Mañanas. Estamos intentando volver a establecer la comunicación con el micro de la Red Nacional de Medios Alternativos para ver cómo van. Ya van casi 2 horas de viaje, a ver si todavía la convivencia es pacífica, si el baño mantiene su olor a nuevo, ya está hediondo, si hay alguien durmiendo, quiénes roncan, quiénes no, si hace frío, en fin, todo lo que hace más de 20 horas los esperan a los compañeros arriba a bordo del micro ahí de la RNMA. Así que estamos intentando comunicarnos con ellos. Suena el teléfono, fíjate, a ver si por casualidad nos están llamando ellos a nosotros. ¿Sí? ¿Son ellos? Son ellos, es el micro de la RNMA. Aire, bueno. Entonces, aire para los compañeros de la RNMA. Mientras les contamos que en el cierre del encuentro, el domingo a las 20 horas, vamos a estar transmitiendo en vivo la mesa de cierre de este encuentro de la RNMA. Va a estar Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, Amelia Ortega, que es la mamá de Luz Gómez, de aquella causa armada de Luz y Diego. Va a haber un hermano de Copi Winnie, que está participando de la campe, y también un integrante de la asamblea del Algarrobo de la provincia de Catamarca, y vamos a estar entonces a las 20 horas transmitiendo en vivo la mesa de cierre del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para consultar la programación y demás, pueden entrar a la página de la red. ¿Con quién estamos comunicados? ¿A quién le damos la bienvenida en este caso acá Enredando las Mañanas? Me llamaron a mí, a Fabiana. Ah, te llamamos a vos, Fabi, claro que sí, porque estábamos muy interesados en saber cómo continuaba en el viaje del micro de la red. Mira, en este momento te puedo decir que hay muchos que les alcanzó el sueño, están durmiendo, ya circularon un poco de toallas, galletitas, esas cosas de media mañana, el mate por supuesto infaltable, y están todos muy tranquilos por ahora. Estamos transitando, bueno, una parte de las zonas donde tuvieron inundaciones, la verdad que bastante catastrófico, y ya estamos en ruta, digamos, así que estamos bien. Ya están en ruta, inevitable hoy hablar del tema de las inundaciones, sí, sí. Que está, la verdad, golpeando muy duro en distintas zonas del país. Acá, bueno, el agua casi llegando a la ruta, así que imagínense, ¿no? Y eso que bajó. Bueno, me preocupa igual esto de que estén todos durmiendo, no se escucha, si querés, ruido. ¿Puedo molestar a alguien y lo despierto? Antonella Álvarez. Bueno, no, mira, te digo que los hay dormidos en planta baja y dormidos en planta alta, pero planta alta hay menos que están dormidos. A mí me gustaría poder hablar. Hoy al principio que los más jóvenes están arriba y los que tenemos más edad estamos abajo. Sí, si Anto, me gustaría poder comunicarme con ella, despierta ya, o el dormida. El problema con Anto es que no se sentía bien y por eso estaba dormida, no es que estaba dormida por el sueño. Tuvo un malestar estomacal, para ser más concretos, y eso la planchó. Ah. No me da como para llamarla, digamos. Bueno, está. Pero bien, entonces si por un tema de salud la vamos a dejar a Anto tranquila. Si querés hablar con otro compañero, otra compañera, yo te lo paso para que les cuente cómo van llevando el viaje, y bueno, y si no, gran hermano de la Red Negra se terminaría aquí. No, por favor, me gustaría poder hablar con algún otro integrante de la red. Te paso con Cecilia Rubito, de la Red Eco. Bueno, muchas gracias. Hola. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás, Cecilia? Ahora sí, decime. Bueno, ¿cómo estás? No, queríamos bien que nos cuentes un poco sobre cómo está desarrollando ahí el viaje. Fabi nos contó algo, pero está bueno ir sumando distintas voces, distintas perspectivas a cómo se está viviendo ahí en el micro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es llamativo que siendo tantos comunicadores haya tanto silencio. Sí, ¿no? Suponemos que como muchos se han levantado muy temprano, todavía algunos ahora están durmiendo, otros recién están por los primeros mates y demás. Suponemos que después del mediodía sí va a empezar la cosa más movida, cuando hablemos todos, se arme algún tipo de charla más colectiva. Pero suena, llama la atención que esté tan silencioso. La verdad que sí. Sí, decime. Y llama también la atención, estábamos viendo, y te lo había comentado Fabi, la cantidad de terrenos inundados que estamos viendo mientras transitamos. No sabemos por dónde vamos, porque a Zárate Campana la cantidad de tierra inundada que hay. Uno acá, bueno, puede advertir cómo ha golpeado las inundaciones a todas estas zonas. Sí, sí, además del testimonio de ustedes, en este caso que lo están viendo en vivo y en directo, llegan las imágenes a través de la televisión o de los medios gráficos, o incluso de nuestros propios compañeros y compañeras que han estado ayudando en estas zonas y han sacado fotos, las suben a las redes sociales, que muestran la magnitud del desastre, que insistimos, no se lo atribuimos de ninguna forma a la naturaleza, sino a una combinación de la acción depredatoria, del saqueo, de la contaminación del hombre, y también a la falta de previsión de los malos gobiernos. Totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros estamos calentitos ahora porque han prendido a la calefacción y más que nada ansiosos por llegar y disfrutar. Volviendo al encuentro de la RMA, te pregunto entonces, ¿cuáles son tus expectativas? Hola. Hola, Cecilia. Bueno, se ve que deben estar atravesando nuevamente alguna zona de conflicto en lo que hace a la señal radioeléctrica telefónica, que nos impide seguir sabiendo qué es lo que sucede. Así es, podemos suponer igual que las expectativas que en ese micro en torno al encuentro de qué va a suceder estos días de la Red Nacional de Medios son muchas. Es una linda ocasión para que todos los que y las que hacemos comunicación popular en todo el país tener un espacio donde conversar, donde compartir experiencias, alegrías, frustraciones y demás. Así que esperamos que sea un fructífero encuentro y estaremos transmitiendo el día domingo, ¿es así? Sí, la mesa de cierre. Nos hubiera gustado poder charlar con Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, que está en este momento en el micro. Pero bueno, lamentablemente no lo vamos a poder hacer aquí en este Enredando las Mañanas. Seguramente la semana que viene parte de lo que sucedió en el encuentro de la red estará también atravesando los distintos Enredando las Mañanas de toda la semana. Con nuestra compañera Antonia Álvarez, que esperemos que esté mejor. Ya de regreso, que se mejore, le mandamos un beso a Anto. Así que bueno, no sé si le llegará, pero ojalá le llegue por alguna de las vías cibernéticas gracias a la magia de la radio.